separan de la mesa, destapan las botellas y se arma la fiesta. Cuando baila hasta tiembla la tierra, se le sube la falda y Dios mío, qué piernas. Ella pasa y le aplauden las estrellas. Pretende.